Bueno, sí. Tamara, importante convenio que tiene que ver con capacitación y obviamente los servicios que se brindan aquí en la provincia de San Juan y va destinado principalmente a los actores, ¿no? Sí, estamos muy contentos con el programa, con el convenio que hemos firmado para estos programas de capacitación. Está involucrado la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, el Ministerio de Turismo y la asociación nuestra, Hotelera Gastronómica. Lo que buscamos con estos cursos es capacitar en oficios al personal de primera línea de los hoteles y de los restaurantes para así mejorar, mejorar la calidad de servicio que brindamos en la provincia, ¿sí? Estos cursos los va a dictar la universidad y están financiados la mitad por la Asociación Hotelera Gastronómica y la mitad por el Ministerio de Turismo. Básicamente, ¿cuáles serían, Tamara, Mariano, estos cursos y hacia específicamente a qué personas le apuntamos? Bueno, un poco la idea y la misión de la Cámara es formar y capacitar al personal, sobre todo de primera línea. A ver, la gastronomía y la hotelería tienen la particularidad de ser, en muchos casos, primer empleo para mucha gente. Entonces, hasta ahí, qué sé yo, gente que termina la secundaria y entra a trabajar en un establecimiento. Entonces, realmente la inducción y el conocer qué debe hacerse en la industria de la hospitalidad es muy complejo. Nosotros hace años desde la Cámara venimos trabajando en este sentido y un poco la idea es profesionalizarlo y a través de una certificación universitaria en convenio con la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas poder formar a mozos, a recepcionistas, a mucamas, a personal de atención al público, qué sé yo, hasta de bodegas, porque hay uno de los cursos que es enoturismo. Concretamente, los cursos son de mozo, que tiene una arista de servicio al cliente, otra de mozos y camareros propiamente dicho, otra de barista y otra de coctelería. Después tenemos uno de oficios en hotelería, que es atención al cliente, recepción y servicio de pisos. El tercero tiene que ver con cata de vinos, enoturismo es el otro y herramientas de marketing digital, finalmente como una medida, digamos, para poder ayudar a los emprendedores y a las micropymes a llevar adelante sus negocios. Mariano, ¿estos cursos son voluntarios, obligatorios, llevan algún costo? ¿Cómo será? Los cursos son gratuitos, como les comentaba Tamara, están financiados por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Están abiertos a la comunidad en general, es decir, la inscripción es totalmente voluntaria, tienen cupo, ¿sí? Por lo cual, quienes estén interesados, apenas salga la convocatoria, se pueden inscribir. Y sí, nosotros pedimos que realmente haya un compromiso para poder terminar esta formación, porque al tener cupo, apostamos a que quien lo haga le pueda sacar el mayor fruto posible. ¿Ya hay fecha de cuándo va a comenzar estos cursos? 27 de mayo comienzan los primeros, 3 de junio continúan y así hasta agosto, septiembre que estaremos terminando todas las formaciones. Que sigan la página de la Cámara, ¿no? Para poder estar... Exacto, en la página de la Cámara, en la página de la Facultad y en la página del Ministerio seguramente tendremos novedades en los próximos minutos. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Espere que lo vamos a sacar foto, porque si no...